Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y hemos expulsado los demonios en tu nombre y hemos hecho prodigios en tu nombre? Entonces, yo declararé ante ellos, jamás os he conocido, apartaos de mí los que obráis la iniquidad. Por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y cayó la lluvia, y llegaron las riadas, y soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Y cayó la lluvia y llegaron las riadas y soplaron los vientos, se precipitaron contra aquella casa y se derrumbó, y fue tremenda su ruina. Cuando terminó Jesús estos discursos, las multitudes quedaron admiradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Alguien puede pensar que Dios no va a ayudarlo a conseguir la santidad y que tendrá que pasar por el purgatorio, porque él no puede por sí solo conseguir la perfección, ser santo. Si tú eres de esos, de los que creen que solo puedes ir al purgatorio porque ser santo no lo vas a conseguir por tus propios esfuerzos, te ruego, te pido que te apoyes en Cristo, que confíes en Él, en Dios, Jesús, y le pidas que te haga santo. Es más, te diré que por eso vino al mundo Dios Hijo, para que los pecadores fueran santos, después de arrepentirse y pidiendo perdón a Dios en el confesionario, se dejaran guiar por Dios Espíritu Santo, que los quiere consolar de sus pecados pasados y darles la paz del amor de Dios en unidad, para que se acerquen a Jesús, Dios, en la comunión, y unidos a la divinidad, un solo Dios, sean uno como Jesús es uno con el Padre. Y así, por la unión y la voluntad de todos, tuya y de Dios, Dios te haga santo, porque es la única manera de serlo, y puedes serlo, es de fe, y es de fe que puedes pedírselo a Dios, pedirle tu santidad, que Él quiere hacer de ti una persona nueva, llena de alegría, repleta de bondad para servir a Dios, ayudando a los demás a conseguir también la santidad, dándoles ejemplo de piedad, de virtudes, y mostrando los dones espirituales que Dios Espíritu Santo te da. Dios puede hacerte santo, eso quiere, es de fe. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.